baby all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she doing me wrong. My baby bought a ticket, long as my ride home. My baby bought a ticket, long as my ride on. She said she gonna ride, long as I've been from home. Everything I do. Well, who been talking, telling everything I do? Well, you're my baby, I hate to lose. Well, goodbye, baby, hate to see you go. Well, goodbye, baby, hate to see you go. You know I love you, I'm the cause of it all. Hola, esto es Flamingo Zen. En ocasiones uno tiene la necesidad de llevar a cabo un viaje en el plano físico. Sin embargo, hay momentos, días o semanas en que basta con mirar desde una ventana o en una de las esquinas de la azotea y entre rejas de tendederos, observar cómo se va llenando ese trozo de calle frente a nuestros ojos, tan de repente que parece como si nos hubiésemos propuesto coincidir todos aquí en este instante. Aún se considera parte de las reglas de etiqueta de estos tiempos pandémicos el que uno pueda sentir que la distancia es su mejor aliado ante las multitudes, por lo que es fácil ver a ciertas personas, las menos, hay que aclarar, cambiarse de acera o buscar un rincón poco concurrido, aun cuando conduzca a callejones sin salida. Claro que esto puede ser criticado por varias personas desde la protección de sus tapabocas mal puestos, pero ¿cuánto podría importarnos lo que esas personas piensan? Who's been talking? Se pregunta Howling Wolf en nuestro tema de inicio, incluido en esas grabaciones que el bluesman norteamericano hizo en Londres allá por 1970, acompañado por grandes tributantes de su música como Eric Clapton, Charlie Watts y Steve Winwood. ¿Quién ha estado hablando? O mejor dicho, ¿quién no lo está haciendo? Algo que en estos tiempos parece ser considerado lo verdaderamente extraño. Just to make the bucks to get high. And I'm gonna forget about what's Flamingo Zen. Precopea con el universo. Thank you. at home with you. You say you have no control at all on you. The world is an empty place. Entre las distintas voces que uno puede escuchar sin salir a las calles, las que más destacan son las que aluden al aburrimiento, al hartazgo que sentimos unos más, otros menos, que parece que utilizamos como escudo, como una extraña justificación para ese cúmulo de acciones que trascienden lo vital y que tienen como función principal la de enriquecer nuestro maltrecho estatus. Soy un hombre superfluo, canta NOFX, esa banda de punk que por lo general remite, o al menos a mí me hace pensar, en la adolescencia, pero que lejos estaban de esos tiempos cuando sacaron este tema, Sweets and Leathers, en el 2009 para su disco Coaster. Después estuvo Castalia, la banda zacatecana con el tema instrumental y homónimo de su disco de 1990. Como dato, la Castalia era en la mitología griega una fuente de agua cristalina en donde se inspiraban los poetas. Al cierre, un tema que refiere eso que se ha convertido en el santo grial que perseguimos en nuestro tiempo, pues es lo que esperamos que toda vacuna pueda generarnos. Antibodies, de la banda francesa de electrónica Ponyhoax, que viene incluido en su placa del 2007, Images of Sigrid. Tarde.

cold like rain. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Graveyard hand in the tombstone. Mine is 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tengo que admitir que en más de una ocasión he querido caminar y caminar lo suficiente, tal como si fuera yo un poeta en tierra extraña, hasta que mis pies pudieran llevarme a un lugar apartado. Pero en realidad, cuando lo pienso, surge en mi cabeza un paradigma. ¿Existe ese espacio verdaderamente apartado? ¿O todo es parte de una fantasía que nos contamos una y otra vez como moneda de cambio para tolerar la condición en la que nos encontramos? Como una promesa hecha para un futuro que parece que nunca termina por estar a nuestro alcance. La respuesta a esta duda, por supuesto, que debe ser personal, pero incluso si coincidimos en recriminarnos algo de nuestra inconsciencia, no olvidemos en buscar el perdón para nosotros mismos. Porque, como lo enunció Cerati, perdonar es divino. El segundo tema que escuchamos a su vez viene incluido en el segundo disco como solista del compositor argentino. Una obra cumbre de la deconstrucción sonora y la metamorfosis musical que se puede alcanzar a partir del acto conocido como remix. Algo que se vive en casi todo lo que hacemos y consumimos, por lo que hay que tratar de hablar de la originalidad con mucho, mucho cuidado. Antes, el trío de los puertorriqueños afincados en Nueva York, conocido como Los Condes, interpretando brujería, y al final siguiendo con la idea de remezclar antes de que existiera el sample y las máquinas para poderlos obtener. Tomamos el primer movimiento de Who Do You Love, la suite de 27 minutos en donde la banda californiana Quicksilver Messenger Service nos presenta las variaciones que cada uno de los intérpretes construyó a partir del tema del mismo nombre compuesto por Ellis McDaniel, mejor conocido por su nombre artístico, Bob Diddley. Esta suite viene incluida en el disco Happy Trails de 1969, el cual fue grabado completamente en directo en una actuación de la banda en el mítico Fillmore East. We'll be right back. Flamingo Zen. Precopea con el universo. Was the dirty end of winter along the loom of the land when I walked with sweet Henry hand upon hand and the wind it bit bitter for a girl of no means with no shoes on her feet and a knife in her jeans along the loom of the land the mission bells peal from the tower of St. Mary down to reprobate fields and I saw the world all blessed and and Henry breathed softly in the majestic night. Oh, baby, please don't cry and try to keep your little head upon my shoulder. Now we'll go to elms and the poplars were turning their backs past the rumbling station. We followed their tracks. My hands they burned in the folds of his coat, breathing milky white hair flew deep in his throat. Oh, baby, please don't cry and try to keep your little head upon my shoulder. Now we'll go to a magical thing, and that it shone gold in winter and silver in spring. And we walked and we walked across the endless sands, just me and my Henry along the loom of the En el bloque anterior, un par de covers. LA Woman, un tema de The Doors, que formaba parte de la última placa que la banda grabaría con Jim Morrison, y que muchos han referido como el último adiós del cantante a la ciudad de Los Ángeles, antes de irse a París, en donde vería sus últimos días. En este caso, la versión que escuchamos corrió a cargo de la banda canadiense de indie rock, Elephant Stone, y viene incluido en A Psych Tribute to The Doors, un CD que compila temas de la banda californiana interpretadas en una vibra psicodélica por bandas especialistas en el género. Después estuvieron los oriundos de Seattle, The Walkabouts, que en 1993 grabaron para el famoso sello Sub Pop su sexto disco, el que para muchos ha sido su mejor obra, Satisfied Mind, una placa de alt country con temas de la autoría de John Cale, Patti Smith y Nick Cave, entre otros. La rola que escuchamos fue de hecho un tema del australiano Cave, que este grabó originalmente para su disco de 1992, Henry's Dream. Para el cierre, tratando de rescatar parte de las diversas sonoridades que se escuchan desde las alturas en las que estamos, sonará Remote Control de The Beastie Boys, uno de los sencillos de su multipremiado Hello Nasty de 1998. Y al final, Distance of Sleep, tema del último disco colaborativo entre el guitarrista Bill Orcutt y el baterista Chris Corsano, Made Out of Sound. Lo interesante de este proyecto, además de la creatividad de estos dos músicos, radica en que fue grabado a la distancia y comenzó a partir de unas líneas de batería que Corsano construyó y grabó, y sobre las que Orcutt fue desplegando sus distintos fraseos de guitarra. A la par de esas texturas sonoras, nos iremos, pero antes tengo que confesar que del otro lado de la acera, es decir, desde el punto izquierdo de mi azotea, puedo ver que han abierto un consultorio que se ve muy concurrido. Las voces que se escuchan al pasar, cuando mencionan este espacio, hablan que el que lo atiende es un verdadero especialista en la mente humana, en sus misterios y en la forma en la que operan los afectos. Con esas recomendaciones, admito que estoy muy interesado en conocerlo. Por lo pronto, desde aquí, solo alcanzo a leer su nombre a la distancia. Se los comparto. Doctor Lara. Habrá que ver qué pasa. Hasta pronto. Thank you. Flamingo Zen. Precopea con el universo. Bonus track.